Vamos a conversar con Julieta Wallace, ella es concejala en Bariloche, concejala del Frente de Todos y una de las voces que se ha alzado repudiando la realización de este Congreso Internacional del Lúpulo en propiedades de Joel Lewis. ¿Qué tal, concejala Wallace? La saludamos desde Radio Encuentro, Mayra Santa Cruz y Pato Lobos. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué Bien. Tal? Buen día, sí. Bueno, tratábamos de, desde acá, que estamos un poco lejos, ubicarnos en lo que está pasando, cómo es un poco la historia de este congreso y por qué se realiza en las propiedades de Lewis. Bueno, la verdad es que nosotros tomamos conocimiento de esto cuando sale la promoción de la fiesta. Que una de las actividades se va a realizar en un complejo que tiene Lewis dentro de lo que se conoce como Estancia del Lago Escondido, que se llama All About Kids, y que allí se harían ciertas actividades en el marco de la fiesta del lúpulo. Entonces, cuando vemos allí que la promoción de esta fiesta se encuentran involucrados organismos nacionales que van desde Presidencia de Nación hasta CONICET, bueno, nos preguntamos justamente esto. Bueno, es un tanto contradictorio teniendo en cuenta que hace pocos días, ustedes saben que se realizó un intento de ingreso al Lago Escondido, no solo por el camino que la provincia tiene la obligación de abrir y que desde el 2009 no lo hace, sino también por el camino largo, que son 3 días de caminata. Y hubo conflictos entre vecinos del lugar, también con la policía, no se pudo, mucha gente no pudo ingresar. Este es un reclamo que viene hace muchísimos años, que es poder usufructuar nosotros como vecinos acá de la zona y demás, un lago que claramente nos pertenece. Entonces, frente a este conflicto donde la provincia no ejecuta un fallo judicial que obliga a la apertura del camino, cuando uno lo quiere ejercer ese derecho por sí mismo, tampoco lo puede hacer porque hay conflicto, está la policía y demás. Bueno, teniendo en cuenta la forma también en que se habrían adquirido esas tierras, nos parece que no es un buen mensaje por parte del Estado Nacional que un congreso de esta envergadura, un congreso internacional, se realice allí adentro. Nosotros lo que tenemos entendido es que esto estaba organizado previo al cambio de gestión, es decir, previo al 10 de diciembre, con lo cual ahí también a uno le cierra un poco más, digamos, esta mirada en relación a cuáles los vínculos que el poder puede tener con un ciudadano británico que se apropió de un lago. Pero bueno, nos parecía que también, por lo menos, las autoridades actuales, sobre todo del Gobierno Nacional, puedan tener conocimiento de esta situación y, en todo caso, si es posible, reevaluarlo. A veces quizá no sea posible porque, bueno, es un congreso internacional que viaja mucha gente y demás, hay mucho movimiento, pero nos parecía importante poder expresarnos y hacerlo público. Uh-huh. ¿Y desde el Gobierno Nacional o estas instituciones nacionales y organismos nacionales recibieron ya alguna respuesta? Porque el reclamo y el planteo de ustedes desde hace algunos días. Se han manifestado públicamente algunos trabajadores de distintos organismos y bueno, día a día esto se va haciendo o se va tomando mayor conocimiento, pero bueno, la verdad que también, si bien no hay demasiados días, teniendo en cuenta que estamos en la víspera del carnaval, un fin de semana largo y demás, pero bueno, no hemos tenido un mensaje oficial en relación a algún cambio o alguna modificación. Sí que esto estaba organizado y previsto previo al cambio de gestión. Usted sabe que este tipo de congresos a veces están más de 6 meses o incluso un año preparando todas las actividades que conlleva. Entonces, bueno, si se va a hacer ahí, por lo menos expresar, que muchos podamos expresar nuestro desacuerdo en relación a que en cualquier caso o en todo caso que no vuelva a suceder y que no sea algo que sea una habitualidad. Contar con ese lugar para realizar eventos en que los auspicia el Estado Nacional. Sí, porque digamos, veíamos el programa y el flyer del Congreso del Lúpulo 2020 y digamos, tienen, parece hasta casi un sello de marketing el tema del Lago Escondido. Digamos, los resaltan bastante, que el primer día, por ejemplo, se va desde las desde el Cumbres Hotel hacia el Lago Escondido. Digamos, me parece como que desde la organización, lejos de pretender que pase inadvertido esto, se lo valoriza y se lo pone casi como un sello de marketing. Esa es por lo menos mi impresión, ¿no? Viendo estas cuestiones. O sea, sí, está involucrado, por supuesto, que lo estarás viendo la provincia de Río Negro, que bueno, al ser también el local, es probable que todo esto tenga que ver, digamos, con esa organización, digamos, ¿no? A nosotros nos parece que ahí es donde está la clave, y que bueno, después, como muchos eventos y congresos, por supuesto el Estado Nacional acompaña, ¿no? Uh-huh. Pero siempre justamente la organización y todo lo que es la difusión y demás de los eventos en general están a cargo de las autoridades locales. Recordemos que en Bolsón, que es, digamos, ahí en las inmediaciones, el intendente es Pogliano, es el apellido, no me acuerdo el nombre de pila, sí. Y es Juntos por el Cambio. Aquí en Bariloche el intendente es Gustavo Genoso, que ha acompañado todos los 4 años al gobierno de Macri. Es decir, los intendentes que rodean, digamos, la zona, han venido manifestándose en un rumbo político, y obviamente el gobierno provincial también. Uh-huh. Entonces, a nosotros eso no nos llama tanto la atención. Lo que creemos, sobre todo en mi caso, desde el punto de vista político, por pertenecer al Frente de Todos, es, bueno, un llamado de mínima de atención, de decir, bueno, ojo con esto, porque no está bueno y me parece que no ayuda a la defensa de nuestra soberanía en relación al Lago Escondido, al contrario. El Congreso del Lúpulo se realiza siempre junto con la fiesta del lúpulo que se hace en el Bolsón. O sea, ¿es algo un evento que se hace anualmente también o no? Mira, la verdad que no tengo conocimiento, porque es la primera vez que lo veo así de cerca por uh-huh. esta situación. Bien. Así que no. Sí te puedo decir que, digamos, hay mucha mucha concurrencia y hay, bueno, acá en la zona, como ustedes sabrán, el tema de la cerveza, el lúpulo y la producción artesanal y demás es un tema que está atravesado y que siempre llama mucho la atención y la la afluencia de visitantes, en este caso, bueno, ya directamente de técnicos que están en la temática y demás. Pero bueno, la verdad es que hay lugares muy lindos para hacerlo. No creemos que sea necesario tener que ir a pedirle a Lewis un lugar, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí está el punto. Bien, gracias, te agradecemos mucho, Julieta Wallace, por esta comunicación. No, gracias a ustedes, un abrazo por ahí. Saludos.